Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación de los jubilados y jubiladas de nuestro país, precisamente de quienes cobran el haber mínimo, porque según un estudio de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores, ya han caído en lo que se denomina la pobreza energética, esto es cuando deben destinar más del 10% de su haber al pago de servicios, luz, gas y agua. Ya se gasta, entre los que cobran la mínima, el 13,5%. Esto se ha duplicado desde que gobierna Javier Milei. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pedro Bucetti, justamente de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores. Hola Pedro, ¿cómo está? Buen día. Pepe Fruto de Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Muchas gracias por atendernos, Pedro. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto de la pobreza energética? Bueno, a nivel internacional se reconoce que cuando un usuario invierte más del 10% en el gasto en luz, gas y agua, está en situación de pobreza energética. Este concepto también lo reconoce el propio gobierno nacional cuando dicta el decreto firmado por el presidente de la Nación, el decreto 465 del año pasado, que dice justamente esto, teniendo en cuenta que un usuario o grupo conviviente se considera vulnerable cuando sus costos indispensables de energía superan el 10%. Bueno, esto es lo que está pasando con la mayoría de los jubilados. Lo que hemos hecho nosotros es un pequeño informe tomando en cuenta el haber de un jubilado mínimo, que son más de 5 millones de jubilados en todo el país, con un consumo mínimo y en una categoría de usuario que es el nivel 2, que es el de menores ingresos. Entonces, tomando en cuenta el gasto en energía eléctrica, el gasto en gas natural y el gasto en agua, con los aumentos que se han dispuesto a partir del gobierno de Javier Milei, ahí lo que vemos, lo que podemos apreciar, es que estos jubilados que tienen el haber mínimo están todos incluidos en lo que se llama la pobreza energética. Y además, el gobierno ahora plantea que a partir de julio todo este subsidio, o sea, acá estamos tomando en cuenta a los usuarios jubilados que están en el nivel 2, que son los que tienen subsidio. Si esto desaparece a partir del mes de julio, bueno, evidentemente la situación se va a agravar mucho más de lo que hoy están viviendo estos más de 5 millones de jubilados. Pedro, ¿y cómo era la situación a diciembre de 2003? Bueno, a diciembre de 2023, el jubilado, que en aquel momento ganaba 105.712 pesos, solamente invertía el 6,18% de ese haber jubilatorio. O sea, evidentemente que el gasto se ha incrementado notablemente en lo que va del gobierno de Javier Milei. Fíjese que en aquel momento el usuario de jubilado, siempre con el consumo mínimo, tenía un gasto de 6.531 pesos. Era el 6,18%, prácticamente era irrelevante. Ahora, bueno, ahora es más del doble el gasto. Y acá, digo, además hay que tener en cuenta que estamos tomando como referencia un consumo mínimo, 150 kilovatios por mes. Si ese jubilado en verano quiere prender el aire acondicionado y en invierno quiere prender la estufa, ese consumo es mucho más grande, con lo cual la brecha entre los ingresos y lo que tiene que pagar como servicios públicos ya va a ser mucho mayor. Digo, nosotros estamos trabajando durante todo el año en centros de jubilados Y allí lo que vemos que cualquier jubilado, la factura mínima que está pagando hoy de luz es de entre 30 y 40 mil pesos, cuando hace un gasto de 300, 400 kilovatios, ese es el valor. Y en gas sucede lo mismo, o sea, este informe tiene referencia sobre un haber mínimo y un consumo mínimo. Cuando ya pasamos el consumo mínimo, ya el gasto ya no es de ese porcentaje que dice el informe, sino que en algunos casos supera el 20% del haber jubilatorio. Y Pedro, además hay que agregar que esto es una parte de lo que gastan los jubilados, porque también hay un gasto muy importante, un porcentaje muy importante destinado, bueno, a la alimentación y fundamentalmente a los medicamentos. Bueno, justamente ayer, hablando del tema de medicamentos, todos sabemos que los jubilados compran los medicamentos con descuento del PAMI. Ahora, ¿qué decidió el nuevo interventor, el señor Leguizamo, interventor del PAMI? Que para el mes de mayo, los medicamentos que compramos los jubilados tengan un aumento del 3,7%. Es inusual que este aumento para los medicamentos que compran los jubilados tenga un aumento igual al de la inflación de abril, cuando en el mes de marzo los medicamentos a nivel general, según lo que dijo el INDEC, era del 1,5%. O sea, los medicamentos que estamos comprando los jubilados aumentaron en todo este año, a partir de enero hasta el mes de mayo, el 15%. Y los medicamentos en general que compramos los usuarios no llega al 9%. Quiere decir que el ajuste lo estamos pagando los jubilados. El ajuste en medicamentos se hace a través del aporte que hacen los jubilados. Pedro, gracias por el contacto con Farco. No, al contrario. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Pedro Bucetti, integrante de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores.